24 horas de contenido en vivo. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Mi nombre es Antonio Casale y comenzamos esta mañana de domingo con los Backstreet Boys, As Long As You Love Me, canción del 97 cuando Colombia le ganaba a Venezuela y se metía a Francia 98 con gol de Wilmer Cabrera. Tiempos aquellos, ¿ah? ¿Eh? Vamos con I Feel Love de Donna Summer, canción del 77, Liverpool ganaba la Champions. deporte en la FM. Siempre. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. En Clásicos por Deporte en la FM, esto hasta ahora comienza. Recordamos buenos clásicos con efemérides deportivas. Justin Timberlake hacía Can't Stop the Feeling en 2016. En aquel año, Chile ganaba la Copa América en los Estados Unidos. Este ya es todo un clásico. Te vamos a 1993, cuando UB40 hacía Higher Ground y México le ganaba la Copa de Oro a Estados Unidos por 4-0. Moon and stars, it will hide. Earth and trees beneath the light. The windows fragrant like a cool at night for you and I. On the wing of birds fly free, the violet fountains and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. I know the more I wanna look around, digging deep on blues on high ground.

Monkey Goes to Hollywood. Era 1984 y Francia ganaba la Eurocopa con Michel Platini a la cabeza. Estamos en Clásicos por Deporte en este domingo. Y ahora los Bad Boys Blue, I Totally Miss You. Canción del 92, New Soul Boys de Bielsa. Marcelo Bielsa era el técnico. Se coronaba campeón en Argentina y comenzaba una era inigualable. My foolish heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where you gone? Oh, I totally miss you. Verdes con Marciano Cantero a la cabeza, igual que ayer, canción del 92, Sao Paulo de Tele Santana en aquel año ganaba la Copa Libertadores de América. por deporte en la FM. Siempre. Mire usted sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte a un minuto de ti, canción que era de 1997, después de que terminó su aventura precisamente con Duncan Dhu, pues este fue uno de sus dos éxitos que tuvo como solista. Y en el 97 tenemos que registrar que el campeón del fútbol colombiano fue el Deportivo Cali, en un torneo que duró como un año y medio, una grandísima final aquella. Viajemos ahora a 1987, otra vez, quedemos en 87 con Tiffany, I Think We're Alone Now. Uruguay ganaba la Copa América de Argentina con Enzo Francescoli a la cabeza. Around. Clásicos por deporte. Still a whisper on my lips, a feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, a feeling as if I've been cursed, a bit of cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Days Go By, la investigación de Cristian Mejía y también de Eddie Liaño. Soy Antonio Casale acompañándolos en Clásicos por Deporte en la FM. Canción de 2002, cuando Olimpia ganaba la Copa Libertadores de América. El técnico era el arquero campeón con Argentina en el 86, Neri Pumpido. Vamos ahora a 2014. Maroon 5 hacía Maps. Alemania goleaba a Brasil por 7-1 en el Mundial, en el Maracanazo, parte 2. Pero esto fue Belo Horizonte. You.